Hola, buenas noches. Mi nombre es Axel y soy director de Rockerista. Bueno, creo que lo que está pasando en el país es preocupante. Por un lado tenemos los partidos políticos oficialistas y no oficialistas que están haciendo cualquier manganeta con tal de sacar una ventaja. Por otro lado tenemos el gran cuñado, que también es un arma de doble filo porque tiene mucho peso sobre la decisión de la población. Entonces creo que estamos medio jugados. Creo que es muy importante votar porque es lo que nos da derecho después a reclamar algo. Si nosotros impugnamos el voto, y creo que no podemos opinar después por las determinaciones que se tomen, si votamos en blanco, el voto va a ir para alguien. Entonces creo que tenemos que ser responsables en dónde vamos a dejar el voto, porque después pasa lo que pasa. El loco.